Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. ¿Quién lo operó? ¿Quién lo operó? ¿Cómo que me operó? La carita, ¿quién le hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha. La nariz, más? La punta de la nariz y las violas. Me habían dicho que se había hecho toda una cirugía. No, para nada. Con el doctor Grilli, ¿no? El doctor Grilli me operó la punta de la nariz y las lolas. Que, sí. Nada más sí, que eso sí. Se operó. Nada más que eso. Ah, entonces de nacimiento parecida al Alfano. Doctora Fernanda Herrera, ¿es cierto que estás saliendo con el periodista Roberto Navarro? Ay, Mirta. ¿Quién es Roberto Navarro? Qué barbaridad, mil veces, la verdad, ni desconozco quién es. Ah, ese que habla tan mal del gobierno. Sí, me ha contado, pero la verdad desconozco esa información. Ese que habla peste, esa habla del gobierno. Nada le viene bien, Dios mío. La verdad que es increíble, pero no se da. Evidentemente tiene que ser así. Sí, ya son cuatro finales la que me toca perder, la que nos toca perder, tres seguidas. La verdad que es una lástima, pero tiene que ser así. No se da y lo intentamos, lo buscamos y ya está. Que ya está, se terminó para mí la selección. No es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba. Creo que por el bien de todo, primero por mí y después por todo. Creo que hay mucha gente que desea eso, que ya obviamente no se conforman y nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. Ya está, ya lo intenté mucho. Modele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo. Como fanático del fútbol, Leo, te pido por favor que no renuncies a la selección. Gracias por tu humildad, por tu genio, por tu talento, pero por favor no te vayas, Leo. Muchachos, habla Diego Maradona, su capitán. Acuérdense de Cuchufo, si el Kun Agüero conoce de dónde salió, o de dónde, en qué arco atajó Pumpido. Va, en qué arco, no atajó en ninguno, pero en qué equipo jugó. Ahí lo tenemos a Moyano hablando, a ver qué dice Moyano. Están apretando, esto que yo estoy acostumbrado a apretar, todo el mundo que yo me están apretando. Están apretando, esto que yo estoy acostumbrado a apretar, todo el mundo que yo me están apretando. Si nosotros no hacemos las cosas mejor que nuestros vecinos, que los demás países del mundo, no vamos a tener más trabajos. ¿Qué es lo que busca que todos entendamos con la empanada, ¿no? La empanada expresa eso. Este es el trabajo de la Oficina Anticorrupción, es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. Uh-huh. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. Laura. Porque no firma el de energía, diputada. Se lo hace firmar a otro, pero juega para Shell, donde él tiene sus intereses.